¿Conoces la ley de despenalización de la marihuana? Sí. ¿Estás a favor? No, la verdad que no estoy a favor. Pienso que es un paso más al consumo de otras drogas más mortales. ¿Consumís medicamentos? Sí. ¿Y dónde los compras? Según qué clase de medicamentos. Por algún tipo como vaya aspirina o cosas así, en un kiosco, en un supermercado. ¿Qué opinas de Viagra? Estoy a favor, la verdad me parece bien. Creo que es abrirle paso a la persona que no puede gozar de su sexualidad, siempre y cuando sea recetado por un médico.